Primero, bueno, celebrar que estamos al fin dictaminando y cumpliendo principalmente con los acuerdos que nos hemos impuesto en esta Cámara de llegar a algún puerto a partir de una ley, la ley 27551 del año 2019, que tuvo un objetivo bien intencionado. Sin embargo, al momento de su implementación, el impacto que tuvo fue tan negativo que no alcanzó el objetivo. Y principalmente no funcionó porque quedó fuera de la realidad. Y la realidad tiene que ver con personas físicas que en realidad no pueden usar esta ley porque los afecta. Nosotros lo que logramos, y digo nosotros porque yo fui parte de todo ese proceso, y me hago cargo, y no solo me hago cargo, sino que he reflexionado mucho de por qué esta ley no funcionó, y luego presenté también un proyecto de derogación de esta ley, porque tengo una posición absolutamente pragmática. Cuando nosotros tenemos que tomar de nuevo el lugar de parlamentarios y ponernos a debatir algo que hicimos hace 2 años y en donde tanto propietarios como inquilinos nos han manifestado que esta ley les fue perjudicial, nosotros tenemos que resolver el daño que estamos ocasionando. Y cualquier posición de convicción, lamentablemente, debemos guardarla en este contexto. ¿Por qué? Porque me parece que lo que nos faltó, principalmente en aquel momento, es entender cómo funciona el mercado argentino de alquileres. Aquí hemos escuchado más de 160 personas pasar de diferentes organizaciones, inquilinos, asociaciones de inquilinos, propietarios, cámara de propietarios, corredores inmobiliarios, especialistas, expertos, expertos universitarios. Y hay un punto que me parece que ahí hay un aprendizaje si escuchamos. ¿Cómo funciona el mercado de alquileres en la Argentina? El mercado de alquileres en la Argentina es un mercado absolutamente fragmentado, cuentapropista, que nada tiene que ver con esos grandes mercados oligopólicos que existen en otros países y en donde efectivamente necesitan algún tipo de regulación para evitar justamente el monopolio. Acá lo que nosotros tenemos que buscar principalmente es incentivar el mercado de alquileres, porque no existe. No existe un mercado de alquileres. Lo que existe es mucha gente que tiene una propiedad y que la pone en alquiler. Y que tiene los mismos derechos que puede llegar a tener cualquier otro sector que es parte de una contratación. Es cierto que nosotros en el año 2019 vinimos a reparar algunos sistemas de abuso. Y es por eso que en el marco de las distintas informativas, audiencias informativas que tuvimos acá, pudimos llegar a un punto en común. No había que derogar la ley, porque la ley tenía cosas positivas. Y yo, que soy autora de una ley, un proyecto de ley, perdón, que derogaba la totalidad de la ley que habíamos trabajado, entendí, escuché y comprendí que lo mejor era trabajar sobre aquellos artículos que producen una sensibilidad particular y que hay una demanda social que nos piden que lo resolvamos. Esa es la posición de Juntos por el Cambio. Venimos a resolver los problemas. No venimos a hacer discursos. Porque si hay algo que tenemos es los pies sobre la tierra. Y estamos muy mal en la Argentina como para andar embanderándonos en posiciones idealistas que están fuera de la realidad. Nosotros hablamos de topes. Hay que poner tope, hay que poner un límite al mercado, hay que poner un límite. El mercado es un propietario. El mercado es un propietario que puede ser un jubilado que ahorró toda su vida, que es de clase media y que se compró un departamento y que lo pone en alquiler. Ese es el mercado que nosotros queremos combatir. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es qué tipo de mercado queremos y dejar de confundir el mercado de la construcción para la vivienda con el mercado de alquileres, que en Argentina tiene un diseño que poco se parece a la realidad que algunos pretenden enfrentar o defender. Comparan con Alemania, con España, con Estados Unidos, lo desconocen absolutamente. Y principalmente lo que lamentablemente hemos escuchado, que pocos de los inquilinos alquilan. O peor, no sé cómo hacen para alquilar con esta ley. Yo alquilo. Y yo soy damnificada y pretendo ser beneficiada por una ley que me permita y me flexibilice estos corsets de unos supuestos topes, que en realidad lo que hicieron es que hoy, en abril, en la ciudad de Buenos Aires, haya solo 5.000 unidades para alquilar, porque no hay oferta. Y son de alto poder adquisitivo, con un 54% de aumento en este último año. Por último, también nos faltó entender el rol del Estado. Hemos escuchado mucho, y con esto cierro, hemos escuchado mucho, y nadie puede oponerse a la garantía constitucional del derecho a la vivienda. Pero eso lo debe garantizar el Estado. Es eso lo que debe hacer el Estado. Con una política macroeconómica que efectivamente baje la inflación. Por eso tenemos que andar tocando el artículo de ajustes indexatorios. Porque tenemos una inflación exorbitante, porque nuestro salario no vale nada, porque no existe el crédito hipotecario, porque todos los programas que están desarrollados para la vivienda, aquellos de clase media o que tienen un poquito más de guita, no pueden adquirirlo. Si quieren hablar de igualdad, trabajemos para un todo, no para la parte que les conviene. Gracias.